¿Qué es el poder? ¿Dónde está? ¿Está en algún lugar o está en todos lados? ¿Quién lo tiene? El poder, el que tiene poder, ¿lo tiene siempre? Tener poder dependerá de la situación o el contexto. Pero, ¿se puede tener? ¿O se ejerce nomás? ¿Cuál es su naturaleza? El poder depende de la fuerza, depende del saber. ¿Es el hombre quien tiene poder sobre todo? ¿Pero solo los hombres tienen poder? Entonces es una cuestión de género. El poder tiene límites. O mejor dicho, ¿se puede limitar el poder? ¿Pero quién lo limita? ¿Y quién lo impone? ¿A los límites o al poder? A los dos. ¿Será el poder adquisitivo? Lo que es la ciencia, una coproducción entre Radio Universidad y la Dirección de Comunicación Social de la Ciencia de la Universidad Nacional de Rosario. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya formas, mil estrellas, que haya un sol. Qué bonito, qué curioso, qué bonito. Que haya idiomas, mil maneras de decir amor. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Con la participación de Elena Gasparri, Javier Acuña, Martín Parodi, María Eugenia Peretti, Ernesto Rega, Pilar Vallejo Sinali, Cristian Asiani y Guillermo Peñalves. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Columnistas Leandro Arteaga, Mariano Bala y Aldo Prico. Operación técnica Federico Pasos. Qué curioso que haya guerras, que haya treguas, que haya paz. Qué bonito que es el ritmo del vals. Lo que es la ciencia. Qué bonito que es el viento en tu pelo. Qué curioso que haya cinco dedos en la palabra amigo y que los colores sean como son. Qué bonita es la verdad en tu boca. Qué curioso que haya un principio y un final. Qué bonita que la luz a la mañana. Ver las hojas, ver las ramas y saber que el mundo está reinventando sus antiguas maravillas, nuevos llantos, nuevas risas y este valsecito más. Lo que es la ciencia. Sábados de 11 a 13 por Radio Universidad. ¿Qué será el poder? Nos preguntamos en este tercer programa del ciclo 2010 de lo que es la ciencia. Tati, buen día. ¿Qué tal? Buen día. Tati es Elena Gasparri, nuestra compañera de habitual en esta ruta que hemos dado en llamar lo que es la ciencia. Yo soy Javier Acuña. ¿Qué vendría a ser el poder? Ay, si no se lo supiera no haríamos este programa. Yo lo tengo. Usted bien. Sí. De todas maneras, nosotros lo que solemos hacer es justamente, aparecen una serie de preguntas que nos vamos haciendo respecto de los conceptos que elegimos para abordar y como probablemente esas preguntas nos van conduciendo a lugares insospechados, es que recurrimos a determinadas guías, determinados tutores para que vayan de alguna manera guiando esas preguntas y que probablemente abran nuevas, tal vez más ordenadas, o tal vez, ¿por qué no?, más complejas. Y es por eso que en esta oportunidad convocamos a Raquel Chiara. ¿Qué tal, Raquel? Buen día, ¿cómo están? Muy buenos días, muchas gracias por venir. Raquel Chiara es médica, ella fue decana de la Facultad de Medicina por dos periodos, y seguramente tiene muchas cosas para aportarnos respecto del poder en el programa del día de hoy. Sí, siempre es grato venir a trabajar con ustedes, ¿no? Y este es un tema que, en lo que hace a nuestra profesión, creo que tiene una gran magnitud. Tiene una gran magnitud que tardó en la historia, ¿no?, de la medicina en ser visualizado o investigado, ¿no? Dado que la medicina tuvo durante muchos años el estatuto epistemológico de las ciencias naturales. Y recién después de la Segunda Guerra Mundial, cuando las ciencias sociales tienen el auge tan merecido, la medicina comienza a variar su estatuto epistemológico al de ciencia social, y es ahí cuando, a través de esta mirada, comienzan a investigarse dentro de lo médico aspectos como el poder. Y aquí aparece como un gran tema dentro de la medicina, ¿no? También la Revolución de Mayo del 68, que pone en discusión el poder, abre apartados que se introducen en la reflexión y en una mirada crítica al poder médico. Este poder médico une distintos discursos, porque está asociado este poder al deber y al saber. Fíjense qué trilogía, como para realmente decir, bueno, acá hay algo realmente grosso, ¿no?, en este poder. Porque une el discurso del poder científico, el del saber propio de la disciplina, une el discurso moral de qué está bien, de qué está mal, de qué es lo bueno. Fíjense el tiempo que la medicina se introdujo a nivel de la sexualidad, calificando y marginando, y también tiene un discurso que es netamente un discurso de poder, a través de un orden que se fue constituyendo. Hay un orden médico que está caracterizado por normativas propias. A ver si podemos explicar un poquito esto. El poder médico no solamente tiene acción y fiscalización sobre la formación del recurso o sobre la práctica de la medicina, sino también sobre su propia organización. Uh-huh. Es decir, tiene autonomía, pero es una autonomía que cierra un poco el campo de las profesiones paramédicas. Uh-huh. ¿Mm? Fíjense lo difícil y el camino que ha tenido que recorrer la enfermería, ¿no? Sí. Como cualquiera de las otras paramédicas. Pero el médico, o el orden médico, se ha constituido de tal forma autónomo que tiene cerrado esto. Y además, al constituirse en un orden social, sirvió de instrumento al poder político, desde sus orígenes, desde que comienza a normatizar la higiene. Claro, sí. No, digo que estaba pensando que a partir de este universo que estás describiendo, mejor dicho, de este recorrido que estás haciendo por el universo médico, esto es perfectamente trasladable a otros ámbitos y que seguramente aquí estaremos recorriendo en el programa de hoy. Sí, lógico y podemos compartir con gente que maneja de lo suyo e interdisciplinarnos, ¿no? En esta historia del poder. Si es que el poder permite interdisciplinar. Vamos a ver cómo se origina al menos la palabra poder o cuáles fueron los primeros usos que se hizo de la palabra poder. Esto a cargo de nuestro columnista invitado, el profesor Aldo Prico. Con respecto a la etimología de la palabra poder, ahí parece ser algunas confusiones. Mucha gente la deriva, incluso si uno se mete en algún buscador de internet, encuentra que viene del latín potere o potere. En realidad ese verbo en latín no existe. Quizá lo confunden con el italiano. Lo que sí existe en latín es el verbo possum, o el verbo potior, o el infinitivo pose, que significa justamente nuestra palabra poder, que provienen a su vez de un adjetivo que es el adjetivo potis, que probablemente tenga una raíz indoeuropea en un sustantivo poti, que significa a su vez dueño, señor, amo, alguien que está en posesión de algo. Y justamente potis, en latín, significa ser capaz, tener poder, ser potente. Y de potis, más el verbo ser, sum, potisum, se forma el verbo possum, el verbo puedo, pose, poder. Y también aparece el verbo potior, adueñarse, ser dueño de algo, estar en posesión de algo. Lo llamativo de este verbo, más allá de que sus significados pueden tener que ver con el tener poder, el tener autoridad, el ejercer influencia, el tener eficacia, es que la raíz primera semántica de este verbo está asociada con la posibilidad, con el ser posible, con el ser capaz de, es decir, con un rasgo de eventualidad, algo que no se ejerce en el presente, sino que es posible en la futuridad, es decir, en el tiempo que todavía no es. Ahí la palabra potencia, la palabra potestad. Y esto me lleva a pensar en un par de cosas referidas al poder, ¿no? A este estar en condiciones de, a este ejercicio que es más que nada simbólico de un poder que quizás no se ejerza en el aquí y ahora, sino que está presente en las representaciones que las instituciones construyen en los imaginarios sociales y en los cuales el polo de los que respetan o depositan esa autoridad o ese poder en las más altas jerarquías creen que aquel depositario del poder puede llegar a ejercer en el futuro, es decir, una especie de delegación en la resolución de conflictos, es decir, aquel que es capaz de hacer algo, pero que no necesariamente esté ejerciendo ahora esa posibilidad, ¿no? Y lo que más me llama la atención de este potis de origen latino, el estar capacitado para, el estar en condiciones de, aunque todavía no lo esté. Y las formas del poder, que ya, bueno, han sido suficientemente estudiadas, sobre todo por Foucault, se ejercen de varias maneras, ¿no es cierto? Por la persuasión, por la amenaza, por el halago. Y siempre recuerdo aquella anécdota de Roberto Arlt, ¿no? De cuando hacía algo cuando era chico y su padre le decía, mañana a la mañana te pego. Y después no le pegaba, pero el ejercicio del poder consistía justamente en esa amenaza de futuro, ¿no? No en el castigo en sí, sino en la representación del castigo, en el símbolo del castigo futuro. Me parecía importante pensar en esta seguridad, en esta autoridad de quien ejerce el poder, que está sobre todo en la representación del mismo y no en la acción de ejercerlo. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Seguramente Aldo Prico haya abierto algunas otras posibilidades para abordar el tema del poder. Nos acompaña también otro de los invitados habituales, columnistas habituales de este programa, que es Mariano Bala. ¿Qué tal? ¿Cómo te va, Mariano? Hola, buen día a todos. Para pensar también, bueno, el poder desde lo filosófico, ¿no? Bueno, sí, yo estaba escuchando atentamente lo que decía Aldo y lo que decía Raquel en relación al poder. Y yo creo que el problema del poder tiene una cuestión, hay un problema inicial en relación a la cuestión del poder. Y es que, independientemente de que sea un verbo, se lo sustantiva el poder. Es decir, se lo utiliza como el poder, como un sustantivo. Y la idea del poder como sustancia, la idea del poder como un algo que está allí, independientemente de los sujetos que lo observan, genera una idea, a mi criterio equivocada que plantea al poder como algo que se lo puede tomar, como un objeto que puede ser fácilmente aprendido. Y yo considero que el poder no es una sustancia, sino el poder es una acción. Es decir, el poder es un juicio sobre la capacidad de generar acción. Por lo tanto, el verbo siempre es algo, el poder siempre es algo que se predica de. Esto lo dijo recién al pasar Raquel, abriendo todo un debate respecto a otras cuestiones que el problema del poder liga o vincula. La cuestión de la ética, la cuestión de la norma, la cuestión del saber. Pero entonces la pregunta que nos tenemos que hacer, ¿el tema es el poder o el modo en cómo nosotros ejercemos el poder? Porque si yo me remito a algunas consideraciones filosóficas, en principio uno lo que tendría que decir es que el poder es una facticidad de la vida. Es algo de lo que no podemos sustraernos. Es decir, no podemos sustraernos a los juegos del poder. Y en todo caso, la consideración crítica que nosotros podemos hacer es una consideración respecto a las formas en cómo ese poder se institucionaliza o la forma en cómo el poder se liga con cierta dinámica social. O en todo caso, lo que podemos hacer es establecer una lectura crítica respecto a los fundamentos sociales que hacen que el poder se distribuya de un modo desigual entre las personas. Pero eso no es hablar sobre el poder, sino hablar acerca de cómo ese poder se ejerce socialmente. Bueno, alguien que, y también lo decía Aldo en su columna, alguien que trabajó mucho esa cuestión de cómo se ejerce el poder y dónde estaba, quién lo ejercía, cuáles eran las instituciones donde estaba impregnado el poder, fue Michel Foucault. Y para hablar justamente de cómo Foucault trabajó a lo largo de su obra el concepto de poder, es que estamos comunicados con la profesora de la carrera de comunicación social, de la materia perspectivas sociofilosóficas y sociología sistemática en la carrera de ciencia política, también es docente de la Facultad de Psicología. Estamos hablando de la profesora Zulema Morresi, con ella ya estamos en comunicación. ¿Qué tal, Zulema? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo estás? Bien, bueno, ¿qué era lo que pensaba Foucault respecto del poder que nos pueda ayudar a pensar en el programa de hoy? Bueno, una de las cosas, como ustedes anticipaban, tiene que ver con esta idea de no pensar al poder como una sustancia, como algo que es, como un bien que se tiene. A él no le interesaba eso y no consideraba que el poder fuese algo por fuera de las relaciones locales y puntuales. Por lo tanto, él va a estudiar el cómo del poder, cómo funciona el poder, eso es lo que le interesa. El poder, en tanto, es una fuerza. Él dice que el poder son múltiples relaciones de fuerza, móviles y desiguales. Fuerzas que, digamos, se van formando una trama, ¿no? Funcionan como en una especie de red en la trama social. Entonces, esas fuerzas, si bien son desiguales, no podemos pensar que el poder lo tienen unos y otros no lo tienen, sino que circula, y circula en todas las relaciones, y no hay una división binaria en la sociedad entre dominantes y dominados, sino que más bien son relaciones de fuerza que se van sumando, anulando, multiplicando, formando estrategias de conjunto. Entonces uno puede pensar una dominación, pero como el efecto de múltiples relaciones que forman una estrategia de conjunto y que siempre se sostiene desde relaciones locales. Entonces también ahí aparece el protagonismo del poder, porque el poder, Foucault dice, viene de abajo. No hay que centrarlo en el Estado como tradicionalmente se piensa o en las instituciones, sino que más bien estas instituciones son el foco terminal de las relaciones de poder. Otra cosa interesante del planteo de Foucault es que analiza el poder a la inversa de como generalmente se piensa. Es decir, no en términos represivos, sino productivos. El poder produce verdad, el poder produce sujetos con determinadas características. Es decir, el sujeto también es una construcción social y por lo tanto está tramado por esas relaciones de poder. Cuando él describe determinadas modalidades de ejercicio del poder que se dieron en la historia, como por ejemplo el poder disciplinario, que se generaliza esta modalidad de poder a fines del siglo XVIII, él considera que justamente las disciplinas como mecanismo, como tácticas de poder, generan cuerpos dóciles en términos políticos y útiles en términos productivos. Entonces, en realidad, estas mecánicas de poder, estas técnicas que se van generalizando, tienden, más que a reprimir, a enderezar conductas. Funcionan como una especie de ortopedia social, intentando normalizar, más que reprimir, porque justamente, él va a decir, para las disciplinas, la mejor forma de castigo es ejercitar. Castigar es ejercitar, porque justamente el ejercicio es mucho más efectivo para sacar provecho de los cuerpos, para mejorar su funcionamiento, que la represión, que la sanción represiva. Logra resultados, ¿no es cierto? Entonces, en ese sentido, el poder más bien produce que reprimir. También el poder produce saber, produce conocimiento, ¿no es cierto? Justamente para lograr estos resultados, para disciplinar a los cuerpos, se necesita un saber. Un caso que ejemplifica muy claramente y que tiene que ver con lo que se estaba hablando también en el programa en relación a la medicina, es el ejemplo que da Foucault del examen médico. Cómo en el examen médico se une el poder del médico, que centra la mirada sobre el paciente, que justamente tiene un saber que le permite diagnosticar una enfermedad. Por lo tanto, ese cuerpo del paciente expresa de un poder, del poder del médico. Pero a su vez, es objeto de conocimiento. El médico extrae un conocimiento de ese cuerpo. Justamente el registro y la acumulación documental a partir de las historias clínicas que se empiezan a generar en el siglo XVIII en los hospitales generales ha permitido un gran desarrollo de la medicina. Es decir que también las relaciones, estas relaciones de fuerza generan un saber que a su vez retroalimenta el ejercicio del poder. Entonces en ese sentido me parece muy interesante esta idea de que el conocimiento es producto de estas relaciones sociales. La verdad no es algo que está por fuera del poder. Está justamente, funciona justamente, es inmanente a estas relaciones de poder, ¿no? Zulema, bueno, te comento que nosotros estamos acá en el piso con Raquel Chiara y Mariano Bala. Raquel es médica y Mariano es nuestro columnista de filosofía y ambos quieren dialogar contigo. Te dejo primero con Raquel. Bueno, muy bien, gracias. Zulema, buen día. Buen día. Mucho gusto. Encantada. Zulema, mira, hay algo que yo querría contemplar contigo, ¿no? Yo creo que un poco esta mirada tuya respecto al saber médico podría estar bien relacionada cuando la medicina respondía fundamentalmente a la demanda del enfermo y sus enfermedades, ¿no? Pero cuando la medicina comienza a introducir su aspecto social, es decir, cuando hay un pasaje de la medicina clínica a la medicina social, se producen grandes procesos que Foucault, en su libro La vida de los hombres infames, él señala diciendo que aparece una autoridad médica que es una autoridad social que puede tomar decisiones, ¿no?, relativas, por ejemplo, a una ciudad, a un barrio, a una institución, un reglamento. Aparece también otro campo de saber de la medicina, distinta al de las enfermedades, porque la medicina empieza a tener implicancia sobre las condiciones del aire, del agua, de las construcciones, de los desagües. Señala también el hospital, digamos, como institución creada para el cual representa el ejemplo de la medicalización colectiva, Y también señala Foucault la introducción de mecanismos de administración médica, registro de datos, estadística, en fin, que la medicina comienza a tener un campo que no reconoce campo exterior, y ahí viene esto de la medicalización, ¿no? Entonces, a mí me parece que aquí no se teje desde abajo esta red, sino más bien que se teje desde arriba, porque la medicina pasa a ser un instrumento del Estado, así como en algún momento le interesó el cuerpo a la medicina, porque el cuerpo es lo que al Estado le interesaba por la actividad productiva, y estuvo al servicio de los objetivos del Estado. En este momento la medicina no está al servicio de la demanda del paciente, sino que no está en forma exclusiva, digamos, sino que está atravesada por una serie, no sé si de llamarlo poderes, que la modifican. Yo un poco, como sé que vos sos una estudiosa de Foucault, te quería dar esta mirada mía y compartirla, ¿no? Sí, sí, por supuesto. Bueno, yo creo que el ejemplo que yo tomé del examen, que justamente es un ejemplo que él da en Vigilar y Castigar, él está hablando de esta modalidad que es el poder disciplinario. Las disciplinas apuntan al cuerpo individual, es una anatomopolítica del detalle del cuerpo, pero también después se van justamente a complementar con otros mecanismos de poder que se van a generalizar, que él lo llama justamente la biopolítica. Y la biopolítica, que son mecanismos ya de Estado que apuntan a la población, va justamente a utilizar otras tácticas que tienen que ver con la regulación de la población. Y me parece que, bueno, él mismo da el ejemplo de la sexualidad, cómo se articulan, claro, prácticas, en este caso médicas, que apuntan, claro, ¿no es cierto?, claro, a normalizar a la población, como, claro, puede ser el control de la natalidad, uh-huh, el control de las enfermedades venéreas, que justamente son políticas de Estado y que se articulan, o sea, serían la otra cara de la moneda de estas otras técnicas que apuntan al cuerpo individual y a disciplinar a ese cuerpo individual. Uh-huh. Creo que esa conjunción, ¿no? El cuerpo, claro, está atrapado por políticas públicas y también por tácticas disciplinarias, ¿no? Y eso, claro, lo trabaja el autor. Y me parece que por eso en esa sociedad en donde se tiende a normalizar, claro, la medicina va a ser una de las ciencias más importantes, ¿no es cierto? Porque justamente del lado de la ley está la cuestión de la represión y la sanción, pero del lado de la norma funciona mucho mejor la recuperación, la curación, y ahí es que se genera muchísimo saber en relación a estas cuestiones, por esta necesidad de controlar la salud. Por algo hasta las metáforas políticas tienen que ver con el organismo, ¿no es cierto? Creo que la medicina ha sido una de las ciencias que ha tenido un papel fundamental en este desarrollo. Bien. Uh-huh. Mariano, también querías hacer alguna consulta, alguna pregunta, alguna consideración. Buen día, Zulema. Sí, me resultó muy interesante la descripción que vos hiciste de Foucault y sobre todo esta cuestión del planteo inicial foucaultiano respecto a la pregunta de cómo funciona el poder. Ahora, a mí siempre lo que me ha quedado flotando es esta cuestión en Foucault que pareciese ser descriptiva respecto al modo en cómo el poder funciona, en relación a esta idea que él también en un punto, no sé si explícita o implícitamente sostiene, que es esta cuestión de lo bueno que sería una sociedad sin poder, en donde ahí ya pasamos del plano de lo descriptivo al plano de lo prescriptivo. Es decir, explica el poder notablemente, pero a su vez siempre me deja la sensación de que esa explicación lleva implícita una cuestión que tiene que ver con la denuncia. Y acá, si bien Foucault se reconoce como un filósofo, podríamos decir, de raíz nietzscheana, a diferencia de Nietzsche, que consideraba que el poder era precisamente una facticidad de la vida de los hombres, a mí me da la impresión que el análisis foucaultiano es un análisis que siempre visualiza el poder como algo que debe ser denunciado. No sé si esa es una percepción que yo tengo o efectivamente vos considerás que Foucault de algún modo plantea estas cuestiones también. Sí, yo creo que en cierta medida sus análisis terminan produciendo algún efecto de este tipo, digamos, de pensarlo en esos términos, pero creo que también tiene que ver que uno podría recurrir a lo que el autor piensa como la función política del intelectual, más allá de sus actividades, de su participación política directa en cuestiones concretas. Él piensa que justamente la función política del intelectual es trabajar en ese campo, en el campo intelectual, y justamente hacer genealogía. Es decir, porque él no es que describe como describiría un sociólogo el presente. Él lo que va a hacer es genealogía, es decir, va a hurgar detrás, esto tomándolo de Nietzsche, va a ir viendo cómo se fue construyendo esto que hoy se manifiesta o aparece como una verdad. Y que en realidad lo que hace con esto es desmontar una obviedad, es decir, desnaturalizar algo que parece natural. Que el sexo es esto, por ejemplo, y que... o que la locura es una enfermedad, digamos, cuando él en Historia de la Locura empieza a hacer genealogía de cómo fue pensada la locura en otros momentos históricos, lo que está planteando es que en realidad no había algo de la esencia de la locura que la medicina o que la psiquiatría viene a descubrir, sino que justamente que la locura sea considerada una enfermedad es efecto del poder médico. Y creo que, bueno, esto tiene algo de denuncia, pero en cierta forma, ¿qué más puede hacer un intelectual que hacer pensar a partir justamente de desmontar una serie de obviedades que resultan naturales y que reproducen dominaciones? Él va a decir, el intelectual, la tarea propia es esta, es trabajar sobre el conocimiento, digamos, ahí es donde él dice hay que trabajar como una termita, para justamente ir destruyendo todo aquello que se construyó como verdadero, como único. Y me parece que en ese sentido es interesante. Y por otra parte, plantear las relaciones de poder desde focos locales y plantear que una dominación es el efecto de múltiples relaciones que la sostienen, también nos habilita a pensar hasta qué punto nosotros, desde nuestras prácticas cotidianas, sostenemos ciertas dominaciones. Y no las pensamos como tales. Me parece que eso es muy interesante, que es muy movilizador para cambiar algunas cosas. Seguramente que así lo sea, y tenemos, bueno, un largo recorrido de aquí hasta la una para ir pensando en estas cuestiones que vos estuviste planteando, Zulema. Muchas gracias por tu participación en lo que es la ciencia del día de hoy. Bueno, muchas gracias a ustedes. Muy bien, hablábamos con Zulema Morres, y ella es profesora de perspectivas sociofilosóficas de la carrera de comunicación social y de sociología sistemática en ciencia política. A propósito de esto que hablábamos de Foucault, me preguntaba si se podría pensar desde la literatura a Kafka como un precursor de Foucault. Y me lo preguntaba a partir de un ensayo escrito por un filósofo chileno, Crítica de la Razón Irónica. Y ahí lo que él plantea en su ensayo es que el individuo en Kafka es un parásito que quisiera dejar de serlo, pero que a pesar suyo revela el mundo de parásitos que el sistema requiere para ejercer el poder. También dice Hockenheim que el héroe kafkiano solo quiere ser acogido por el poder, pero al someterse al poder rasga sin quererlo la máscara del poder. Entonces, el héroe kafkiano, gracias a su torpeza y no a su inteligencia, revela el fondo arbitrario del poder. Entonces, dice allí que en Kafka el emperador no es desvestido por un crítico del emperador, sino que la desnudez del poder es revelada en la imposibilidad que tienen sus sujetos de descifrar los designios del poder. Y pone algunos ejemplos concretos que están en obras como El Castillo o El Proceso. Y allí lo que dice este filósofo chileno en su ensayo Crítica de la Razón Irónica es que el poder en Kafka ejerce su dominio por pura virtualidad. ¿no? Y pone un ejemplo del castillo, dice que las autoridades del castillo se mantienen siempre intactas porque solo son potenciales. Y ahí me viene a la memoria lo que decía Aldo en el recorrido etimológico que hacía al principio, de que el poder es más que nada potencialidad, el momento en que yo puedo llegar a ejercer un poder sobre vos. Y eso también lo tiene presente en la obra El Proceso. Parte de esa obra del proceso es lo que vamos a escuchar ahora brevemente. Usted está detenido. ¿Pero cómo puedo estar detenido y de esta manera? Ya empieza usted de nuevo, dijo el vigilante, e introdujo un trozo de pan en el tarro de la miel. No responderemos a ese tipo de preguntas. Pues deberán responderlas. Aquí están mis documentos de identidad. Muéstrenme ahora los suyos y ante todo la orden de detención. Cielo santo, dijo el vigilante, que no se pueda adaptar a su situación actual y que parezca querer dedicarse a gritarnos inútilmente a nosotros, que probablemente somos los que ahora estamos más próximos a usted entre todos los hombres. Así es, créalo, dijo Franz, que no se llevó la taza a los labios, sino que dirigió acá una larga mirada, probablemente sin importancia, pero incomprensible. K incurrió sin quererlo en un intercambio de miradas con Franz, pero agitó sus papeles y dijo: aquí están mis documentos de identidad. ¿Y qué nos importan a nosotros?, gritó ahora el vigilante más alto. Se está comportando como un niño. ¿Qué quiere usted? ¿Acaso pretende al hablar con nosotros sobre documentos de identidad y sobre órdenes de detención que su maldito proceso acabe pronto? Somos empleados subalternos, apenas comprendemos algo sobre papeles de identidad. No tenemos nada que ver con su asunto, excepto nuestra tarea de vigilarle 10 horas todos los días y por eso nos pagan. Eso es todo lo que somos. No obstante, somos capaces de comprender que las instancias superiores a cuyo servicio estamos, antes de disponer una detención como esta, se han informado a fondo sobre los motivos de la detención y sobre la persona del detenido. No hay ningún error. El organismo para el que trabajamos, por lo que conozco de él y solo conozco los rangos más inferiores, no se dedica a buscar la culpa en la población, sino que, como está establecido en la ley, se ve atraído por la culpa y nos envía a nosotros, a los vigilantes. Eso es ley. ¿Dónde puede cometerse aquí un error? No conozco esa ley, dijo K. Pues peor para usted, dijo el vigilante. Solo existe en sus cabezas, dijo K, que quería penetrar en los pensamientos de los vigilantes, de algún modo inclinarlos a su favor o ir ganando terreno. Pero el vigilante se limitó a decir: ya sentirá sus efectos. Fragmento de El Proceso, de Franz Kafka. Lo que es la ciencia. Pensando también en las relaciones que toma el poder, María Eugenia Peretti preparó un breve recorrido respecto a esta situación. Sí, bueno, como vinieron hablando a lo largo del programa, también el poder está presente en las relaciones humanas. En ellas siempre una de las partes se posiciona en un lugar jerárquicamente superior. Y aunque muchas veces son solo parte de nuestro imaginario colectivo, estas posiciones regulan nuestras relaciones. Ya sea el poder político, el poder religioso, el poder del experto, el poder de la autoridad, el judicial, el social, el poder. Estos son algunos ejemplos, que dejando de lado muchos otros obviamente, para poner en relieve estas posiciones de poder. El médico que dispone de nuestro cuerpo en aquellas situaciones en las que somos vulnerables. Seguimos sus palabras no como un consejo, sino como una certeza que no contempla errores. Intentamos descifrar sus recetas que aparecen escritas en un código oculto. En fin, como el término lo indica, somos pacientes. El juez, que es la autoridad pública que tiene la potestad de impartir sentencias, resuelve controversias y el destino de un imputado. Decir respecto a nuestro futuro cuando nos vemos ante situaciones posiblemente antijurídicas. Bajo su disposición está nuestra libertad y destino. El maestro, por poseer conocimientos precisos sobre un tema particular, tiene la capacidad de impartir conocimiento, de transmitirlo, de compartirlo. Los legisladores, que aun cuando son elegidos por el pueblo, toman decisiones que se alejan del bien común, haciendo uso y abuso del poder de la representación. Los padres, que son los encargados de mantener el orden que enmarca el crecimiento y el desarrollo de la familia, si hasta tienen la patria potestad. La policía, otra autoridad pública, ante su presencia tenemos una mezcla de respeto y miedo, y a veces hasta alivio. El cura, sacerdote, pastor, que tiene el poder concedido por Dios de decir qué está bien y qué está mal dentro de la religión, condenando y castigando con la pena justa a los descarriados del camino del Señor. Cada institución tiene su estructura de poder, representada por personas, carteles, oficinas y formas de comunicación. Los medios, ¿qué dicen? Son el cuarto poder, claro, están antes el Ejecutivo, el Legislativo y Judicial. Si hasta en las relaciones de pareja hay relaciones de poder, lo mismo que en la amistad. Sea como sea, pareciera que el poder aparece siempre y en todas las situaciones, no importa si solo lo imaginamos o si verdaderamente ocurre. Lo llamativo es cómo en cada relación que entablamos aparecen, muchas veces sin que siquiera lo notemos, los juegos del poder. Lo que es la ciencia. Vamos a suponer que el Congreso limite los superpoderes suyos, en este caso, ¿no? Del gobierno, pero el jefe de gabinete. Este con superpoderes, el que tiene ese poder es... Pero no, está bien, pero... Yo no soy He-Man. ¡Yo soy He-Man! Hoy presentamos el problema del poder. Solo hay un modo de evitar la transferencia de poder. Green Ranger debe entregar su moneda de poder. Jamás. No puede darse por vencido. Al entregar la moneda, otro Ranger también intercambiará sus malos poderes. Es la única forma. El crimen, la delincuencia y la maldad reinan todos los días. Sus ciudadanos han perdido la esperanza. Se sienten impotentes y necesitan desesperadamente un héroe. ¡Las chicas superpoderosas! ¡Estuvieron de maravilla! ¡Son superpoderosas! ¡El poder celestial! Para la sustancia X eliminará sus poderes, chicas. ¡Vamos! Muy bien, amigos. Vinimos a salvar la Tierra. ¡Acabemos con ellos! ¡No! ¡Han robado mi poder! ¡Era mío! ¡Otro de mis perfectos planes arruinado! ¡Seguro! ¡Los haré pagar por esto! ¡A Zordon, sus Power Rangers! Y así nacieron Bon Bon, Burbuja y Bellota. Con sus ultra superpoderes, dedican sus vidas a combatir el crimen y las fuerzas del mal. Fabulosos y secretos poderes me fueron otorgados el día en que levanté en alto mi espada mágica y dije: ¡por el poder de Grayskull! ¡Asombroso! ¡Fantástico! Tengo poderes, tengo poderes. ¡Por el poder de Grayskull! Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio. De Radio Universidad. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Hay ciencia garrapiñada y maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores. Pasen entrando a esta sala climatizada, apta para todo público. Ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Podríamos comenzar a pensar al poder y al cine desde la situación de las denominadas majors. Las majors son precisamente, bueno, los grandes estudios, aquellos nombres importantes, rimbombantes, de empresas, de compañías que sustentan, claro está, la manufactura de películas. Películas norteamericanas, nos estamos refiriendo a estos nombres tales como la Metro-Goldwyn-Mayer, la 20th Century Fox, la Paramount, Columbia, entre tantos más. Nombres que no dejan de ser algo obsoletos a partir de la misma fusión que se ha dado con capitales de origen japonés, en donde los estudios norteamericanos ya no son lo que eran, ya no son precisamente el lugar donde se sabía hacer cine, mientras que hoy simplemente se piensa en lograr efectos de taquilla cada vez más espectaculares, pero con menos calidad. Las majors imponen criterios de distribución, criterios de exhibición. Históricamente hay ejemplos a granel que tienen que ver no solo con Estados Unidos, también con nosotros. En el momento de mayor auge del cine argentino, durante los años 40, los años 50, había una política directamente establecida a precisamente tratar de frenar el impulso del cine argentino, no por la calidad del mismo, sino sobre todo por la pregnancia que tenía en el territorio latinoamericano. De hecho, convengamos, la cinematografía argentina no ha tenido un relieve importante en aquellos años, a excepción de algunos nombres. Pero vengámonos más aquí en el tiempo. Actualmente ocurre en cualquiera de las salas de la ciudad que las distribuidoras se arrogan el derecho de garantizar, por ejemplo, 2 semanas, si no más, de exhibición de alguno de sus títulos. Esto significa que si en la primera semana, económicamente hablando, la película no funciona, el dueño de la sala debe sostener la copia a despecho de lo que signifiquen los ingresos monetarios. Esto porque de ninguna manera puede darse a entender, pensémoslo así, que una película con Brad Pitt sea un fracaso. De igual manera, ante las películas argentinas, uno sabe muy bien que cualquiera de estos títulos, sea una película de Lucrecia Martel, de Julia Solomonov o de Anahí Berneri, cualquiera de estos títulos merece con mucha fortuna una semana en cartel. El mismo primer domingo ya se decide la suerte de la permanencia de la película a partir de la cantidad del promedio de entradas vendidas. Gracias a la voluntad pública de pantallas como la de Cine El Cairo y también a través de la gestión de una sala como la de Cine y Teatro Arteón, es que uno puede volver a ver y ver desde una garantía de permanencia en cartel muchas de estas películas. Y aquí aparecen otras aristas, ¿no?, que tienen que ver no solamente con lo que es un ejercicio del poder en cuanto a la exhibición cinematográfica y la garantía de las salas, sino también las alternativas, las posibilidades, las garantías públicas, oficiales, y cómo no pensar a su vez la marginalidad cinematográfica. Así como las majors norteamericanas tuvieron un relieve realmente importante, a la par aparecieron otros ejercicios que daban cuenta de otras temáticas, de otras estéticas, de otras preocupaciones y establecían lo que entendemos como un concepto mucho más atinado antes que poder, esto es, relaciones de poder. En el cine se expresan estas vicisitudes, no solo desde el contenido de las películas, sino también, como venimos señalando, desde su misma distribución y exhibición. Otro de los elementos que dan cuenta del hacer cinematográfico hollywoodense se refiere al denominado Final Cut, el corte final. Esta es la operación de montaje última, lo que significa que, si la película no le agradó al productor por contrato, él mismo tiene el derecho de precisar nuevamente el montaje. Más aún, si hay que filmar otra vez el desenlace, el productor puede tranquilamente hacerlo. Esto sigue sucediendo. Hay muy pocos contraejemplos. Podríamos mencionar a Paul Thomas Anderson, el director de Magnolia o de Petróleo Sangriento, que insólitamente tiene el montaje final de sus películas. De modo que Faye Barringer fue acusada del asesinato de su hijo y Sidney Barringer fue declarado cómplice de su propia muerte. Y en la humilde opinión de este narrador, eso no es algo que simplemente pasó. Si no les quedara claro el ejemplo, piensen en las ediciones en DVD con el denominado Director's Cut, que apela justamente a la visión de montaje que quiso tener el realizador, pero que los productores no le permitieron. En cuanto a uno de los cortes de montajes más famosos de la historia del cine, remitámonos a El Ciudadano, la película de 1941 de Orson Welles. Fue la primera y última película de Welles con libertad plena de realización. La primera porque Welles venía desde un trajinar realmente exitoso ante su experiencia teatral y radial. Y la última porque precisamente por tematizar la figura de William Randolph Hearst a partir de su personaje Charles Foster Kane, Welles no hizo más que meterse en la boca del lobo. Si no decide ahora mismo que está enfermo y tiene que marcharse 1 o 2 años de vacaciones, el lunes por la mañana todos los periódicos menos el suyo publicarán esta historia. ¿Qué historia? Todo lo referente a él y a la señorita Alexander. A partir de allí, ninguna de sus demás películas fueron respetadas. La siguiente, Soberbia, también conocida como Los Magníficos Ambersons, tuvo un desenlace vuelto directamente a filmar a partir de las órdenes de la productora por medio del quehacer del realizador Robert Wise. Miren el film, contrasten el desenlace con el desarrollo de la película y se van a dar cuenta de que nada tiene que ver. Y aún así, es una gran película, motivo por el cual Orson Welles es y se era uno de los grandes artistas que ha conocido el siglo XX. Lo que es la ciencia. Muy bien, bueno, estamos pensando o tratando de pensar respecto de la noción de poder Y nos acompaña hoy, bueno, por supuesto, Mariano Barla, nuestro columnista en cuestiones filosóficas, y quien nos está haciendo un poco de guía en este recorrido es Raquel Chiara. Antes de cerrar esta primera hora de programa, ¿no? Supongo que deben haber quedado muchas cosas pendientes para al menos darle una especie de cierre, si se quiere, a todo lo que hemos ido escuchando, Raquel. Sí, yo fundamentalmente lo miro desde mi formación disciplinar, ¿no? Sí. Ya vamos a tener otros colaboradores. Pero quería rescatar recién la palabrita de paciente que apareció por ahí, ¿no? Que ustedes fíjense los sinónimos de esta palabra: tranquilo, sereno, sosegado, templado, tolerante, minucioso, perseverante. Y cuando yo veía lo que la Real Academia Española decía, digo, no, está hablando del médico, de cómo debe ser el médico, tranquilo, sereno. Y cuando veo el antónimo, o sea, que lo que no tiene que ver el paciente, ver con el paciente, decía impaciente, nervioso, desesperado, que es como está el paciente. Entonces, acá esto tiene que ver con el poder. Porque desde el solo hecho de que yo asimilo paciente en este momento con la paciencia que hay que tener para que a uno se le demore el turno de atención una hora, dos, porque siempre hay algo que va atrasando, que nunca sabemos qué es. Yo tengo mi hipótesis al respecto, ¿no? Y esto de paciente coloca al individuo que demanda en una situación que ya actualmente la práctica ha demostrado que ha sufrido un cambio. A ver. Actualmente el paciente ha adquirido una autonomía, el llamado paciente, ¿no? Este sosegado. Ha adquirido una autonomía porque ha comenzado a compartir uno de los elementos que forman el poder médico, que es el saber. Actualmente el acceso a la información, si el paciente va al médico, le hace un diagnóstico, le pide estudio, que va a su casa y se mete en la computadora. Y une su saber, porque el paciente tiene un saber muy importante sobre sí mismo, con la información, y de alguna forma compara con el saber médico y se establece una relación que para mí es sumamente saludable. Y el poder médico hegemónico paraliza. Y yo creo que estamos en un momento de quiebre. Por eso, desde hace tiempo yo vengo buscando otra palabra para denominar a ese paciente que es como que está desencajado. Y yo propongo, para que muchos vayan pensando, la palabra de integrante, ¿no? Que es un participante, es un implicado, es un solidario. Y quizá la relación médico-paciente tenga una distribución del equilibrio en cuanto al poder y beneficie a ambos. Porque este poder que tiene el médico en las condiciones que actualmente hace su praxis, que no es la que él quiere, creo que lo está sometiendo a una gran angustia, y creo que esto es para repensar, ¿no? Recién decías lo de compartir el saber. Cuando se disputa el saber o cuando se accede al saber, ¿se pone en juego el poder? Ah, por supuesto. Siempre. Fíjate nomás, bueno, Temporetti seguramente lo va a decir a esto, ¿no? Fíjate en la enseñanza. Fíjate cómo estaban diseñadas los lugares de enseñanza, donde había un pupitre que por lo general estaba más alto que el resto de la platea. Ya ahí te está hablando de que hay un poder que, ojo, que no solo lo ejerce el profesor, sino que el alumno también está inmerso en esta problemática del poder, porque requiere de ese saber que le transmite el profesor, ese saber magistral, sin darse cuenta que siendo actor de su propio aprendizaje puede incorporar mejor un saber. Pero bueno, esto ya seguramente lo veremos luego. Sí, yo creo que esto que Raquel planteaba del paciente y de la palabra paciente, una cosa que nosotros habíamos charlado bastante en las reuniones de producción, tiene que ver con una arista o una mirada del poder que creo que la tenemos que trabajar o que podemos trabajarla en la segunda hora del programa, que está asociada a algo que también Zulema Morresi decía, la idea de la representación del poder o el poder como representación, ¿no? Uh-huh. Esta idea de los discursos acerca del poder, cómo nombramos las cosas y cómo el discurso instituye o no un poder. Pero bueno, lo dejamos abierto para la segunda etapa. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola. Hola, ¿qué estaría, Abelardo? ¿Otra vez qué? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? Aunque no encuentre a Abelardo, señora, no voy a dejar de llamar. María del Carmen Fernández, investigadora y profesora de Historia de la Educación en la carrera de Ciencias de la Educación de la UNR. No, hay como dos miradas del poder. Una mirada micro, ¿no?, que tiene que ver con lo institucional, con el aula, ¿no?, con pensar, bueno, si es posible o no cumplir el rol del adulto, el rol del educador, sin ejercer un poder, lo que en realidad no significa un abuso del poder. Y por otro lado, la cuestión de las decisiones de política educativa. Sí, y además, digo, uno puede tomar distintas categorías, por eso digo, puede pensar en los reproductivistas, ¿no es cierto? Puede pensar en Gramsci cuando habla de hegemonía, ¿no? Digamos, y cuando Gramsci habla de hegemonía está pensando en el poder, digamos. Y uno tendría una mirada realmente absolutamente ingenua de los procesos educativos. Porque pensemos que la definición de políticas tiene que ver en muchos casos, nada más y nada menos, en el tramo obligatorio, con aquello que van a aprender las nuevas generaciones de manera obligatoria. Y aprender determinados saberes y no otros, esta es una decisión política, no es solamente una decisión curricular. Lo que es la ciencia. Yo no sé si será el azar o qué, pero recién la discusión que se daba aquí entre este intercambio de opiniones entre Mariano y Raquel, mientras escuchábamos lo que decía María del Carmen Fernández, estaba, sin quererlo, absolutamente ligado a lo que planteaba ella de cómo se piensa el poder y si en todas las relaciones de en todas las relaciones humanas está necesariamente implícito el poder sin que eso sea objeto de denuncia. Me parece que es interesantísimo. Así que probablemente a partir de este pie doble, uno, el que se dio internamente aquí con la charla que mantenían Mariano y Raquel, y otro con lo que proponía también recién María del Carmen Fernández, es que vamos a ver si a partir de esto, con la ayuda de Félix Temporetti, podemos ir completando el concepto o pensándolo de distintas maneras. Félix Temporetti es docente en metodología de la investigación en la Facultad de Psicología. Él es también el secretario de Ciencia y Técnica de esa facultad, de la Facultad de Psicología de la UNR, y ya está con nosotros. ¿Qué tal, Félix? Muy buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Muy bien. Bueno, ¿cómo se puede pensar el poder y la educación? Yo estuve escuchando el programa y no sé si puedo aportar mucho más. Es decir, yo lo que pensaba en cuanto a la idea de conceptualizar el poder, es que si lo vemos desde la mirada del microcosmo de la educación hoy, el poder es inherente a la educación. Es decir, tenemos una tradición de ligar el poder a los poderosos y a los que no dominan. Y yo creo que no se puede hoy pensar la educación por fuera del poder, por fuera del conocer y por fuera de la política, van junto en el mismo paquete, independientemente de que se haya sacado al poder del ámbito de la educación y plantear como que si un educador en cualquier nivel puede educar por fuera de poder. Eso un poco relaciona a eso, era la discusión que nos dábamos recién acá en el piso, y pensábamos, o se nos ocurría pensar en relación a la educación, la idea del docente-alumno, si el poder del docente es algo a combatir necesariamente o es parte... No, es que, a ver, el concepto de poder sufrió un gran cambio en la significación en la década de los 60, fundamentalmente de la mano de las mujeres, que se sublevaron contra esa concepción impuesta del poder como del poder del macho que las domina. Y de alguna manera, es decir, instalan esta idea del poder como capacidad. Es decir, idea que ya habían instalado en educación, fundamentalmente los pragmáticos. Fue Dewey el que instala la idea de que pensar es hacer, pensar es poder hacer. Es decir, la capacidad, el poder como capacidad. Y luego está el poder que se instala en la relación humana, en la cual no se puede pensar en la educación por fuera de una relación asimétrica. Es decir, si tomamos el desarrollo humano, es decir, en la ontogénesis, en la crianza de un ser humano, no se puede pensar eso por fuera de una relación asimétrica en la cual es el adulto el que ejerce un poder justamente para poder educar. Es decir, uno no se puede constituir por fuera de una relación de poder. Este es mi punto de partida, digamos, en el análisis. Y ahí se juega, de alguna manera, junto a eso, el concepto de autoridad, el criterio de autoridad que ejerce ese poder. Sí, coincidiendo contigo también, introducir, nos interesa por ahí tu mirada en relación a esta relación alumno-docente, donde bien vos decías, es una relación que se constituye a partir de la autoridad y el poder. ¿Qué pasa cuando existen las prácticas educativas abuso del poder, ¿no? O sea, claro, ahí bien venimos, es decir, si nosotros tomamos, para mí la educación es inherente al ser humano, es decir, incluso es la única especie que se educa, es la única especie que se plantea una relación asimétrica y en la cual hay que ejercer el poder como capacidad, el poder como capacidad para, de alguna manera, educar al otro. Entonces, eso en un concepto general. Luego la educación siempre aparece institucionalizada, nunca aparece suelta, no aparece un padre o un educador educando por fuera de un marco institucional más amplio. Entonces la educación se fue ordenando políticamente y hubo instancias en las cuales el propio educador fue subsumido en relaciones de poder mayor que le determinaron cómo tenía que educar y cómo de alguna manera tenía que transmitir el conocimiento. Entonces ahí todo el desarrollo histórico de la escuela de la modernidad hasta la crisis actual de esta escuela está atravesada por esas relaciones de poder y de cómo se ha ejercido ese poder y esa transmisión del saber en relación del poder, que siempre apareció por otro lado cuestionada. Nunca apareció en la educación solamente un poder hegemónico. Desde que nace el armado de los sistemas educativos, aparecieron, si queremos, propuestas de contrapoder al poder hegemónico. Lo que me parece interesante en la pregunta que hacía recién Tati es esto de la noción de abuso de poder, con lo cual si uno hace hincapié en la palabra abuso, puede pensar, bueno, el poder está implícito en la relación y de ese poder se hace un uso, pero lo que estaría mal sería el abuso. El abuso del poder está ligado al modelo de sociedad que queremos construir, es decir, nosotros... La democracia sigue siendo una utopía. En la escuela, digamos, antes de la modernidad, la escuela tradicional, el modelo de la escuela de los jesuitas que cuestiona Rousseau, y Rousseau es uno de los que se levanta, no solo Rousseau, hubo incluso artistas que se sublevaron contra ese modelo de educación. Para los jesuitas no era un abuso del poder, era una justificación el castigo, y estaba éticamente y religiosamente fundada, cuando aparece sucesivamente un modelo de respetar al otro, la dignidad del otro, cuando aparecen los derechos humanos, la escuela queda atravesada por esos derechos humanos, porque cambia o va cambiando progresivamente esa idea de cómo tengo que ejercer el poder. En no relación sé si me expreso. Sí, sí, muy claramente. Yo creo que la cosa no es ver solo el discurso, por ejemplo, de Foucault, que ve solo el poder desde un lado. Yo veo que siempre que ha habido poder, ha habido contrapoder. La historia de la humanidad es una lucha de las contradicciones, es decir, es una lucha de conflictos y de contradicciones, donde siempre el que ha tenido el poder hegemónico ha escrito la historia final o ha instalado eso. Pero en este mismo momento histórico se asiste a un cuestionamiento de los modelos de cómo se administra y distribuye el poder. Sin lugar a dudas, en relación a ese cuestionamiento hay mucho discurso, inclusive mucha producción académica en esta aparente ruptura entre el lazo de familia-escuela, ¿no? En esta relación del poder donde la escuela aparecía en algún momento como una institución de poder en relación a la normalización o la educación de los alumnos, y aparece ahí como un contrapoder familiar que está desprestigiando la institución escuela en los discursos. No quiere decir que yo coincida particularmente, pero hay mucha producción en relación a esta idea de, bueno, se ha roto esto porque se han cambiado las relaciones de poder. Totalmente, y muchas familias cuestionan ese poder. Es decir, el poder hegemónico en educación ha hecho, es decir, ¿qué ha hecho fundamentalmente? Monopolizar la palabra. Es decir, la idea de monopolio va estrechamente ligada a imponer la palabra en educación. Entonces, en un momento dado, hay un monopolio en la escuela de la modernidad que rompe, digamos, con el discurso religioso, instala o pretende instalar un discurso laico desde el modelo de la escuela positivista, que lo instala como único saber. Es decir, en ciencia hay un único camino que recorrer, en educación hay un único camino que recorrer. Y luego eso entra en crisis. No, un momentito, hay diversos caminos hoy para construir el conocimiento. Esto es lo que no soporta el poder hegemónico cuando se abre el juego a la diversidad de voces. Estamos escuchando a Félix Temporetti, él es docente de metodología de investigación en la Facultad de Psicología, y quería aprovechar esta oportunidad, bueno, en que también está con nosotros la doctora Raquel Chiari, que también está Mariano Bala, en, bueno, aprovechar la presencia de los tres también para preguntar un poco cuál sería el poder específicamente en el ámbito científico o cómo se construye el poder desde la ciencia, y también lo que hablábamos antes con Raquel, ¿no? Cuando el saber empieza a compartirse, si eso pone en tela de juicio el poder, y si eso también hacia adentro de la ciencia genera alguna especie de desestabilización, si se le puede llamar, de lo instituido. No sé, por ahí primero habilitaría a Félix a que abre, bueno, y después... Pero Raquel es muy docta. A ver, no sé, pónganse de acuerdo entre ustedes. Yo no voy a imponer mi poder de conductor para decir aquí quién tiene que hablar. No, yo te daba el lugar como dentro del área de la ciencia y de la técnica. Pero voy a agregar algo desde lo femenino, ¿no? Sí. Con respecto a la ciencia y su desarrollo, que yo les comentaba hoy a los chicos, cómo el racionalismo deja fuera un poco a la mujer, ejerciendo este poder hegemónico, dado estas capacidades de la imaginación, de la sutileza, de la intuición, de la dificultad de separar el sujeto del objeto. Y la mujer es marginada del área de la investigación. ¿Cómo es tu área? Te lo dejo ahí planteado, ¿no? Sí, sí. Es decir, por ejemplo, lo mismo pasó en el campo. Yo, incluso cuando vos presentaste metodología de la investigación en psicología, yo soy profesor de metodología de la investigación psicológica. Y voy a insistir en esto, ¿por qué? Porque el poder hegemónico en el campo de la psicología, en la investigación psicológica, impuso el método único. Hay un único método y ese método está más allá del contenido, y este es el único método que hay que aplicar, que se tradujo fundamentalmente en el método como se lo sintetizó como hipotético deductivo, sustentado en una epistemología fundamentalmente empirista, luego en una alianza empírico-racionalista, y impuso, este es el método. El que no es, el que no investiga dentro de esto está fuera del discurso de la ciencia. Incluso determinó no solo cómo había que producir el conocimiento, sino cómo había que escribirlo y comunicarlo. Claro. Es decir, cómo había que publicar en una revista, cuál, para que ser aceptado. Y el poder incluso se materializó en corporaciones que ya no eran inquisiciones medievales, sino hoy se llaman centros de acreditación del conocimiento científico, que ahora tienen mucha flexibilidad, pero que en un momento dado era la inquisición científica que te establecía qué es lo que se publicaba y qué es lo que no se publicaba como tal saber. Sí, esto que vos decías, Félix, da la sensación de que aquello que Raquel dice que la ciencia deja fuera, que es la mujer, en realidad es esta idea de ciencia, se deja fuera el mundo también, no solamente totalmente la mujer. Entonces, eso cuando ya en los años 70 que se produce toda esto que habló Raquel al principio, la eclosión de las ciencias sociales, es incluso el triunfo o en la pequeña instalación de ideas que ya se venían planteando de entrada. Pero lo que yo quiero señalar que no es que primero fue lo malo y después vino lo bueno. Siempre en la historia de la psicología se plantearon las dos opciones. Una ganó, la que tuvo más poder. Y la que tuvo más poder estuvo ligado al poder económico, es decir, al poder político. Es decir, por eso yo estos atravesamientos, no se puede pensar la relación humana, cualquiera micro relación, fuera de la organización social política que se instala y que un poder hegemónico va reestructurando luego en el vínculo cara a cara. Es decir, esto está atravesado en todos los niveles. En el caso del discurso de la ciencia, eso se ha planteado, incluso por eso metodología de la investigación se decía solo, porque independientemente que estuviera en sociología, en antropología, en medicina, ahora es distinto, es decir, metodología de la investigación psicológica, porque yo tengo que atravesarlo por el conocimiento específico que me abre distintas perspectivas. La historia de la psicología es rica en distintos programas de investigación que dan cuenta de diferentes metodologías para acceder al conocimiento. Mariano, ¿querías aportar algo aquí? Sí, me resulta... buen día ante todos. Hola, buenos días. Bueno, a mí me resultó muy interesante todo lo que vos planteaste. Hay mucha tela para cortar en relación a lo que vos estás diciendo. Tiendo a estar políticamente de acuerdo con lo que vos decís. Me pareció incluso muy valioso esto que vos planteaste al principio respecto a que estamos atravesados por relaciones de poder. Pero cuando te digo que estoy políticamente de acuerdo con lo que vos decís, en el fondo estoy esbozando también una crítica, y es que en definitiva no estamos hablando del poder, sino que estamos hablando o de política o de prácticas sociales, o de ideologías, es decir, estamos hablando de cuestiones que uno los puede ligar al poder, pero que no son exactamente lo mismo. Es decir, desde el momento en que uno plantea que el poder es una relación de fuerza que se extiende y que se ejerce en toda relación humana, uno lo que está diciendo es, bueno, efectivamente no podemos soslayarnos a los juegos del poder que en definitiva constituyen la vida humana. Respecto al modo en cómo se ejerce, uno puede hacer consideraciones de otro tipo, pero uno lo que tiene que tener claro entonces es que no está hablando del poder, sino está hablando de otra cosa. Y esa otra cosa puede ser concepción ideológica, discurso dominante, institución política. Claro, pero para mí, por eso dije, van en el mismo paquete. No se pueden hacer esa cuestión que nosotros hacemos en el análisis, en la realidad. Es decir, para yo imponer mi voluntad de poder, es decir, de poder hacer, es decir, como ejercicio del poder, tengo que construir eso de múltiples formas. En un momento dado, el poder se impuso, si era necesario, por las armas. Hoy se impone por los medios de comunicación, esto es obvio. Es decir, es construir el dominio del otro, pero inmediatamente siempre surge una respuesta a ese poder hegemónico, que ese poder hegemónico se impone y se derime en luchas. ¿Me expreso? Es decir, si lo llevo, lo saco del campo de lo social más inmediato y yo señalo lo de los medios de la comunicación, es porque yo la escuela no es la única que educa, como hace un 50-60 años, digamos que era la escuela, era el centro, el referente fundamental de construir una manera de pensar, de construir una idea, y la escuela construyó los relatos en la historia, en la ciencia, de cómo te iban digamos apropiándote de una conciencia. Claro, pero sí, en definitiva, a lo que yo voy es a esta idea de que las instituciones no explican el poder, sino que en todo caso lo presuponen, ¿eh? Es decir, no producen poder, sino que en todo caso lo que hacen es reproducirlo. A lo que yo voy con el planteo de analítico por ahí es, bueno, reflexionar en relación a la cuestión del poder y si en todo caso podemos sustraernos a lo que el poder significa como algo constitutivo de las relaciones humanas. O sea, yo estoy de acuerdo con lo que vos decís, pero a mí me parece que ahí lo que estamos es hablando de otras cosas. Eso es por... A mí me parece que necesariamente vamos a tener que hacer una segunda parte de este programa, porque se ha generado una discusión riquísima. No sé, ustedes qué piensan, que son los involucrados en esta discusión de alguna manera, ¿no? Sí, así sí. Que, no sé... Se viene Poder 2, sí, la vuelta, la venganza sería. No sé, Félix, si tenías algo para como para cerrar la idea o por ahí contestar a lo que planteaba Mariano. No, yo entiendo lo que dice Mariano, pero en mi manera de ver, en mi manera de pensar la educación y las relaciones, es decir, la educación arranca como un hecho, es decir, es un hecho humano. Luego ese hecho humano se institucionaliza. Educar es inherente, no podemos zafar a la educación. Incluso en psicología, en un momento histórico, esta famosa frase de Freud de que la educación es un imposible, llevó a algunos, acorde a cómo le interpretaron, a creer que la educación era como un estorbo, como una cuestión secundaria. Para mí la educación, justamente yo interpreto que en la frase de Freud, la educación es un imposible, está el sentido mismo de la necesariedad de la educación. Entonces, cuando se plantea la educación, se plantea relaciones humanas que nos constituyen en esa educación. Y en esas relaciones humanas no están aisladas, están inmersas en organizaciones sociales más amplias, que en donde se juega esta cuestión del poder y te van orientando al poder. Muchos docentes ejercen el poder en complicidad con los sectores hegemónicos, a veces porque no lo saben, porque creen que esta es la única manera de ejercer el poder. Otros toman conciencia, ¿por qué? Porque esa transformación que te da el poder o ese sentido del poder va ligado a una ética, a una utopía, de preso, y ahí se van tomando distintas posiciones. Perfectamente, bien. Bueno, muchas gracias, no, Félix. Por nada. Félix es Félix Temporetti, docente en metodología de la investigación psicológica de la Facultad de Psicología de la UNR, y seguramente será convocado nuevamente, porque me parece que no deberíamos cerrar ni agotar en este programa la discusión sobre el tema del poder. Muchas gracias, Félix. No, gracias a ustedes y saludos a todos. Un beso. Muy bien. Me parece que, a propósito también de las cuestiones de educación, y retomando también a Franz Kafka, quisiera que escuchemos un fragmento de Carta al Padre, porque también el padre o los padres son los primeros que educan. Bueno, veamos cómo fue educado Kafka por su padre y cómo eso lo ha perturbado, al menos lo cuenta o lo expresa en este fragmento. Como por lo general me encontraba contigo durante la hora de las comidas, en gran parte tu enseñanza fue la del correcto comportamiento en la mesa. Lo que se colocaba sobre la mesa debía comerse. No se podía opinar sobre la calidad de la comida, pero tú, a menudo, la encontrabas incomible y la llamabas la basofia. La bestia, la cocinera, la había echado a perder. Como, debido a tu apetito excelente y a tu peculiar preferencia, tragabas la comida con rapidez, caliente y a grandes bocados, los niños debían apresurarse. Un silencio sombrío reinaba en la mesa, solo interrumpido por amonestaciones. Primero come y después habla. O pronto, pronto. O mira, hace rato que yo terminé. Los huesos no podían morderse, pero tú sí podías. El vinagre no podía sorberse, pero tú sí podías. Lo principal era cortar el pan en forma correcta, pero no tenía importancia que tú lo hicieras con un cuchillo que chorreaba salsa. Había que cuidar que no cayesen migas al suelo, pero al terminar, donde más restos había, era debajo de tu silla. Una vez sentados a la mesa, solo era permitido ocuparse en comer, pero tú te limpiabas y te cortabas las uñas, sacabas punta de lápices, te hurgabas las orejas con escarbadientes. Te ruego, padre, que me comprendas bien. Todos estos hubieran sido detalles sin importancia, pero se tornaron deprimentes para mí, porque tú, un hombre tan enormemente decisivo en mi vida, no cumplías los preceptos que me dictabas. Por esa razón, el mundo quedó para mí dividido en tres partes. Una donde vivía yo, el esclavo, bajo leyes inventadas exclusivamente para mí y a las que además no sabía por qué no podía adaptarme por entero. Luego, un segundo mundo, infinitamente distinto del mío, en el que vivías tú, ocupado en gobernar, impartir órdenes y enfadarte por su incumplimiento. Y finalmente, un tercer mundo donde vivía la demás gente, feliz y libre de órdenes y de obediencia. Yo me hallaba siempre en una vergonzosa situación. O bien obedeciendo tus órdenes, lo cual implicaba una afrenta, ya que solo tenían vigencia para mí. O bien adoptando una actitud obstinada, lo que también era ignominioso, ya que era imposible mantenerse obstinado frente a ti. O bien no podía obedecerte porque no poseía simplemente ni tu fuerza, ni tu apetito, ni tu habilidad, a pesar de que tú exigías eso como algo que se da por sobreentendido. Y esta era sin duda la vergüenza mayor. Fragmento de Carta al Padre, de Franz Kafka. Lo que es la ciencia. Hay ciencia, garrapiña de maní con chocolate. Hay ciencia, garrapiña de maní con chocolate. Pasen, vean, señoras y señores, vayan entrando a esta sala climatizada, hasta para todo público. Bueno, ustedes, Leandro Artiaga, el tipo que te mira todas las películas y después te las explica científicamente. Si pensamos al poder desde la situación cosificada, desde ese lugar que entrona precisamente, que corporiza al poder mismo, Cecil B. DeMille creo que es uno de estos nombres del cine norteamericano que mejor expresa esta situación. Es el realizador, para sintetizarlo rápidamente, de los 10 mandamientos, sea tanto la versión muda como la versión sonora. Este cine bíblico que postula precisamente una reverencia episcopal hacia determinada manera de entender la sociedad en donde Hollywood por convención se vuelve católica, y esto es algo que apunta Roman Guggen, porque si lo precisamos no es la religión mayoritaria norteamericana, pero sin embargo sí lo es para Hollywood. Cecil B. DeMille aparece allí como aquel que precisamente corporiza el poder, como el que corporiza los mandamientos morales que hay que atender para hacer el buen cine, el que dictan las normas, el que dicta la censura, y para el beneplácito del espectador más moralista. Ahora bien, esta situación del poder, del rey, este rey venido de los cielos, divino, bla bla bla, no deja de tener un culto actual, sea desde la película Anastasia, desde Máxima Zorreguieta y todo el culto televisivo que se le viene desarrollando, a través de las películas de Narnia, o a través también, claro está, del Señor de los Anillos, en donde la última parte de la trilogía, recordarán conmigo, se titula El Regreso del Rey. El enemigo nunca dejará que Aragorn sea elevado al trono de Gondor. Llegó el momento. Entrégale la espada de rey. Sé aquello para lo que has nacido. algo que uno no puede leer a contrapelo de lo que contextualmente ocurre. En esta situación, el análisis lo hará el oyente. Pero pensemos también, y desde un lugar mucho más preciso, mucho más inquisitivo, cómo una analítica del poder puede expresarse cinematográficamente a través de ejemplos tales como Titicut Follis. Esta es una película del año 68, el primer largometraje del documentalista Joseph Weissman, y lo que hace Weissman es meterse en un psiquiátrico norteamericano con su cámara a retratar la vida de los allí reclusos. ¿De los reclusos o de los pacientes? La duda queda planteada y es esa duda la que va a ser guía justamente de la película La Isla Siniestra de Martin Scorsese, film para el cual Scorsese precisamente reconoció en Titicut Follis una de sus influencias capitales. Tanto fue así que le distribuyó la película a todos los integrantes del film para luego filmar. Ponme el antecedente sobre la institución. Solo sé que es un psiquiátrico. Para delincuentes perturbados. Si en Titicut Follis nos encontramos con una mirada que se detiene en el detalle, en el gesto corporal, en la palabra, en donde hay una violencia contenida y que da cuenta de jerarquías de poder, de relaciones de poder, me detengo y caprichosamente también en otra película que es casi una rareza. Se llama Erection, Erección. La filmaron Yoko Ono y John Lennon. Y la película no tiene que ver más que con un plano quieto, fijo, de un lugar prácticamente descampado, en donde comienza a erigir lentamente, paulatinamente, gradualmente, una gran construcción, un gran edificio con todo el aditamento sonoro y verborrágicamente mecánico que conlleva. Esta situación, Ono y Lennon la llevan adelante habiendo filmado ininterrumpidamente, cambiando desde luego la cantidad de veces necesaria la película, pero acelerando la proyección para así poder darnos cuenta de un proceso que, en determinada cantidad de tiempo, nos lleva a nosotros verlo solo unos minutos. Por otro lado, podríamos pensar en directores como Oliver Stone y su fascinación por los mecanismos de poder. Piensen en películas como Alexander, que antes que detenerse en el mito, prefiere hacerlo en la manera de ejercer precisamente el poder. Podríamos pensar, cómo no, en W sobre Bush, en Nixon con Anthony Hopkins, en Comandante, la película en la cual entrevista a Fidel Castro, y en Al Sur de la Frontera, su último film, en donde justamente mantiene un diálogo abierto con Evo Morales. El afamado director Oliver Stone llega a su última creación, una película que cuestiona a los medios, trasciende las fronteras y revela a siete presidentes. Y finalmente, destacar los efectos discursivos en términos de poder que el cine norteamericano ha venido consolidando y cosechando. A partir de esto, el mejor ejemplo, Malcolm X, la película de Spike Lee, en donde el líder negro interpretado por Denzel Washington se da cuenta de cómo desde el mismo diccionario las palabras negro y blanco connotan de una manera determinante. Es la primera lección que aprende estando en la celda. Hermanos y hermanas, estoy aquí para deciros que acuso al hombre blanco de ser el mayor asesino sobre la tierra. Acuso al hombre blanco de ser el mayor secuestrador sobre la tierra. No existe un lugar en este mundo al que el hombre blanco pueda ir y decir que creó paz y armonía. A donde quiera que haya ido, ha hecho estragos. A donde quiera que haya ido, ha provocado la destrucción. Esto nos permite entender el estereotipo audiovisual del negro que surge a partir de los efectos discursivos cinematográficos. Al respecto, también otra película de Spike Lee, Bamboozled. Sobre el final, no se pierdan la edición de fragmentos de cine y televisión norteamericanos que Spike Lee realiza a partir de la figura del negro. Es una lección de cine. Well, Mr. Bones, how are you this evening? Me? Oh boy, I'm the personification of health, Mr. Christie. Good. Who was that lady I saw you with this afternoon? That was no lady. That was my wife. Piensen también el estereotipo audiovisual del homosexual, el estereotipo audiovisual del indio y cómo todo esto cimenta una manera de entender las relaciones de poder a las cuales aludíamos. Y por último, destacarles a propósito de esto que no se pierdan la visión del film The Celluloid Closet, el closet de celuloide. Es un documental que rastrea a través de la producción, entre otros, de Hugh Hefner, cómo precisamente Hollywood construyó la figura del homosexual. No tiene desperdicio. Si no lo encuentran en DVD, ya saben, deben rastrear en internet. Lo que es la ciencia. Hola. Hola, se habló con el señor Fernández. Hola. Hola. Hola, ¿sí estaría? Hola. Hola. Llamo de la radio. Hola. Hola, habla con el señor Fernández. Hola. ¿Qué es la ciencia? Puede dejar un mensaje después de oír la señal. Gracias. Diego Añaños, investigador y docente en las cátedras de Fundamentos Teóricos de la Investigación Social y Economía 2 de las carreras de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. La persona que domina el discurso económico, como es un discurso que en general es esquivo a la mayor parte de la gente, se posiciona desde el momento mismo en que empieza a hablar del tema en una situación de preeminencia sobre los demás. Y en general esto conlleva que buena parte de los comunicadores económicos consigan imponer o naturalizar algunas verdades de la disciplina que no son necesariamente ciertas. Digo, porque desde la perspectiva de donde está el poder real, del poder de las empresas, se ejerce de una manera mucho más silenciosa y mucho más simbólica, ¿no? Tal vez la expresión más palpable que nosotros podamos tener del poder del discurso económico está dado por la forma en que capilariza, digamos, a través de los medios de comunicación. Y en este sentido, lo que nosotros vemos es que el discurso económico, por oscuro, por poco entendible, por poco transparente, termina captando la atención de la gente. Como la gente no entiende, dice, bueno, en realidad como yo no entiendo, escucho lo que me dice el especialista. Y el especialista le está diciendo un montón de cosas que se vinculan con sus intereses, con sus opiniones. Y buena parte del poder también se monta sobre la idea de que la ciencia económica es una ciencia exacta, donde no hay opiniones, ¿no? Donde solamente hay números, o donde solamente hay ecuaciones. Se presenta como una cosa indiscutible, unívoca, cierta, demostrable, cuando en realidad es una ciencia social más, que se construye en función de un conjunto de evidencias y de datos, pero evidencias y datos que pueden ser leídas de más de una manera. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. Y en el día de hoy en que estamos hablando sobre el poder, una vez más somos víctimas del poder dominante de la cronología, es decir, el tiempo que nos apremia. Estamos ya promediando la 1 menos 25 y nos queda mucho todavía por recorrer. Sí, nos queda demasiado, no sé cómo vamos a hacer, pero bueno, vamos a intentarlo. Viene el Poder 2, se viene el Poder 2. Raquel, hablábamos en producción y durante todo el programa la idea de la mujer y el poder, fundamentalmente asociando a la mujer a las prácticas de abuso de poder. Cuando charlábamos días atrás y veíamos cómo tratar y qué cosas contar en este programa, vos hacías referencia a la quema de brujas y también a cómo en la actualidad hay algunas prácticas que aparecen o parecen similares. Sí, cuando yo me encontré con el dato de que un día en Toulouse, en plena Edad Media, se habían quemado 500 sanadoras en un día, en una ciudad, vi la magnitud que tuvo esto y además lo asocié con la legitimación del saber médico. Esto que constituye un capítulo tan oscuro, ¿no es cierto?, en la historia de la humanidad, desgraciadamente, bajo otros perfiles, se sigue manteniendo. A mí me tocó en mi periodo de gestión una casa de bruja al estilo 2000 y algo, donde a una colega que había ganado su lugar en la residencia de traumatología tenía un rechazo tremendo por parte de sus compañeros. Y en un momento en que ella estaba realizando un acto quirúrgico, procedieron a cortarle el pelo. Recordemos esto, que traumatología es terreno de hombres. Toda especialidad, ¿no es cierto?, donde haya cortes, fuerza, el hombre la reserva como la cirugía, ¿no es cierto?, la traumatología, y cede espacios donde a lo mejor el cuidado, el cariño, como la pediatría, ¿no? Pero bueno, ese sería otro campo a recorrer. Y había existido en la gestión anterior del doctor Marro un caso similar. O sea que fíjense que estamos hablando de la actualidad, donde hay una persecución de género, que para mí es una casa de brujas actual, ¿no? Es un poco lo que charlábamos. Cuando K llegó, era noche cerrada. El pueblo estaba cubierto por una espesa capa de nieve. Del castillo no se podía ver nada. La niebla y la oscuridad lo rodeaban. Ni siquiera el más débil rayo de luz delataba su presencia. K permaneció largo tiempo en el puente de madera que conducía desde la carretera principal al pueblo, elevando su mirada hacia un vacío aparente. Se dedicó a buscar un alojamiento. En la posada aún estaban despiertos. El hostelero no tenía ninguna habitación para alquilar, pero permitió, sorprendido y confuso por el tardío huésped, que K durmiese en la sala con un jergón de paja. K se mostró conforme. Algunos campesinos aún estaban sentados delante de sus cervezas, pero él no quería conversar con nadie. Así que él mismo cogió el jergón del desván y lo situó cerca de la estufa. Hacía calor. Los campesinos permanecían en silencio. Aún los examinó un rato con los ojos cansados antes de dormirse. Pero poco después le despertaron. Un hombre joven vestido como si fuese de la ciudad, con un rostro de actor, ojos estrechos y cejas espesas, permanecía a su lado junto al posadero. Los campesinos todavía seguían allí. Algunos habían dado vuelta a sus sillas para ver y escuchar mejor. El joven se disculpó muy amablemente por haber despertado a K. Se presentó como el hijo del alcaide del castillo y después dijo: este pueblo es propiedad del castillo. Quien vive aquí o pernocta vive en cierta manera en el castillo. Nadie puede hacerlo sin autorización del conde. Usted, sin embargo, o no posee esa autorización, o al menos no la ha mostrado. K, que se había incorporado algo, se alisó el pelo, miró desde abajo a la gente que le rodeaba y dijo: ¿en qué pueblo me he perdido? ¿Acaso hay aquí un castillo? Así es, dijo lentamente el joven, mientras aquí y allá se sacudía alguna cabeza sobre K. El castillo del conde West. ¿Y hay que tener una autorización para pernoctar?, preguntó K, como si quisiese convencerse de que no había soñado las informaciones aportadas con anterioridad. Hay que tener la autorización, fue la respuesta, y K captó un tono de burla cuando el joven preguntó al hostelero y a los huéspedes con el brazo extendido: ¿o acaso no hay que tener una autorización? Entonces tendré que recoger la autorización, dijo K bostezando, y se quitó la manta con intención de levantarse. ¿Sí? ¿Y quién se la va a dar?, preguntó el joven. El señor conde, dijo K. No me queda otro remedio. ¿Solicitar ahora, a medianoche, una autorización del conde?, exclamó el joven, retrocediendo un paso. ¿No es posible?, preguntó K con indiferencia. Entonces, ¿por qué me ha despertado? ¡Maneras de vagabundo!, exclamó. Exijo respeto para la autoridad condal. Precisamente le he despertado para comunicarle que debe abandonar enseguida el condado. Fragmento inicial de El Castillo, de Franz Kafka. Lo que es la ciencia. Señores, quiero que levanten la mano cuando oigan el tono. Dígame. Hola. Hola, ¿qué estaría, Abelardo? ¿De parte de qué? De Antonio. Lo que es la ciencia. ¿Otra vez qué? El gran encuentro, Abelardo, señora, no me voy a dejar de llamar. Hilda Avichain, socióloga, docente y especialista en estudios sobre problemáticas de géneros. En las relaciones varón-mujer, en la sociedad en la que estamos, sigue habiendo un esquema de poder, de dominación. o por lo cual las mujeres se han tratado de rebelar. Yo siempre pienso que no se trata de que una mujer llegue a un puesto de poder, de decisión, sino que la mayoría de las mujeres tengan un poder sobre su propia vida, que eso es lo que falta. El hecho de que las mujeres puedan ahora acceder a lugares de decisión no significa para nada que el resto de las mujeres anónimas de los sectores más vulnerables tengan más poder en la actualidad que en otros momentos. Históricamente las mujeres han luchado primero para tener el derecho al voto, ¿no? Primera sufragista. Después, una vez que consiguieron el voto, se dieron cuenta de que el voto por sí mismo no les garantizaba el acceso al poder. Entonces empezaron a bregar por ocupar ciertos lugares de decisión. Y así, por ejemplo, en nuestro país se implementó la ley de cupos, para que en toda lista de candidatos hubiera un lugar para las mujeres. Pero de todas maneras sigue faltando la oportunidad para que las mujeres del pueblo, digamos, las mujeres cotidianamente, en una oficina, en cualquier lugar de trabajo, en cualquier lugar donde se desenvuelvan, tengan poder. Sigue siendo un desbalance en las relaciones varón-mujer. Von der Reviel, die Fahne, die wir einst aus dem Nichts hochgezogen haben, in euren Fäusten halten müssen. Hace poco se sancionó una ley diciendo que se limitaban los superpoderes. Son las indicaciones básicas que el general Perón transmite a las bases y a los diversos encuadramientos del movimiento a los efectos de profundizar la actual etapa de la revolución justicialista hacia la toma del poder. Dame, dame todo el power para que te demos en la madre. Todo el poder. Vamos a suponer que el Congreso limite los superpoderes suyo en este caso, ¿no? Del gobierno, pero el jefe de gabinete. Usted con superpoderes, el que tiene superpoderes. Pero no, está bien, pero déjeme. Yo no soy He-Man. Si, por ejemplo, yo a los 2 años resulta que soy un fiasco, un fracaso, o cometo un delito, un hecho de corrupción o algo que justifique mi salida del poder antes de los 5 años, yo estaría dispuesto a hacerlo. Contra el poder que nos enseña solo aquella mitad, contra el poder de las verdades dobladas. Contra el poder de quien conoce pero sangra, además contra el poder de las canciones guardadas. En el tema de los superpoderes, nosotros lo que hemos dicho es que hay que derogar la ley de administración financiera, la última modificación de la ley de administración financiera, nuevamente, para que el Parlamento recupere sus atribuciones y sea quien asigne exclusivamente los fondos. No, bueno, la oposición está buscando... Escapó la tortuga, me parece. No, porque no es así. La oposición está tratando de recortar los superpoderes. El gobierno está tratando de recortarlo, porque es un proyecto del Ejecutivo, Edgardo. ¿Quiere que se lo mande por mail? Ahora se lo mando. Con todos los elementos individuales y grupales del poder popular, ustedes se suman al poder popular, es poder militar con el poder popular juntos. Contra el poder que debilita y nada que solo quita y deshace lo que está. Contra el poder. Estos mensajes han sido realizados con la finalidad de ayudar a la formación política de cuadros y militantes para esa toma del poder. Pero transcurridos esos 25 años, las 2/3 partes de los habitantes del mundo y sus comunidades están pujando por colocarse en esa tercera posición, tan distante de uno como del otro. Los compañeros de nuestro movimiento tendremos algunos resortes de poder al iniciativo del gobierno. En cualquier forma que se dé contra la fuerza y mal uso de la fe desde el poder. A Cristina Kirchner le pasa algo parecido. Mientras no estuvo en el gobierno, siempre criticó los superpoderes cuando los tenían otros, los superpoderes presupuestarios. Proclama del comandante en jefe al pueblo de Cuba: he tomado la siguiente decisión. Delego con carácter provisional mis funciones como presidente del Consejo de Estado y del Gobierno de la República de Cuba en el primer vicepresidente compañero Raúl Castro Ruz. Estamos debatiendo lo que mediáticamente ha sido bautizado como superpoderes. Bajo la consigna de campo del gobierno, Perón al poder, nosotros estamos recorriendo un camino de lucha revolucionaria para conquistar definitivamente el poder cultural, económico, político y social arrebatado por la oligarquía el 16 de septiembre de 1955. Lo que es la ciencia. El programa científico, artístico, estético, probabilístico, tecnológico, filosófico, comunicacional y divulgatorio de Radio Universidad. A mí, ¿qué quiere que le diga? Me gusta muchísimo, me fascina el graffiti anarquista que está, bueno, en distintos lugares de la ciudad, que dice: el poder no se toma, se escupe. Directamente llevando la cuestión del combate al poder contra el poder, como cantaba recién Pedro Guerra, al extremo. Y también, tal vez por ahí, como para pensar alguna breve introducción a poder y política, es que estamos comunicados en los minutos finales de lo que es la ciencia con Gastón Muti, que es el director de la carrera de Ciencia Política de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. ¿Qué tal, Gastón? ¿Cómo estás? Bueno, para esta duda que tiene, o este gusto que tiene Javier, en realidad tendríamos que hablar con Temporetti, ¿no? Con alguien de la ciencia política, porque es más del orden de lo psicológico. Pero la idea de llamarte, Gastón, era un poco, era ver cuál es la mirada, o si hay una mirada o varias, de la ciencia política en relación al tema poder, ¿no? Sabemos que es una pregunta muy amplia la que te estoy haciendo, pero ¿qué podés contarnos en este sentido? Buen día, muchas gracias por llamarme. En primer lugar, era interesante escuchar el compilado que ustedes hacían recién, porque de lo que salía allí muy claramente es la necesidad que tenemos permanentemente de adjetivar el concepto de poder. Poder político, poder económico, poder ideológico, poder psicológico, como si analíticamente necesitáramos siempre tener que distinguir facetas en la cual nosotros tenemos que estudiar al poder, conocer el poder y analizarlo. Es por eso que, yendo más a tu pregunta puntual, obviamente la ciencia política no tiene una visión, como la mayoría de las ciencias sociales eso ocurre, una visión monolítica, única, ni siquiera más desarrollada o menos desarrollada sobre lo que el concepto de poder hay. Es, sobre todo porque en algunas ocasiones este concepto de poder, que siempre tenemos que entenderlo como relacional, cuando hablamos de poder es analizar cómo se dan ciertas relaciones sociales en las cuales hay determinados sectores de la sociedad, personas, grupos o como lo queramos denominar, que tienen la capacidad de imponer decisiones a los demás. En ese sentido, el poder político siempre se ha buscado como muy relacionado con el concepto de lo público. Es decir, analizar el poder político con relación a lo que es común a toda una sociedad. Entonces, es allí donde la ciencia política ha tratado de, por un lado, separar lo que es el poder político de las otras formas de poder, pero desde ya relacionarlo, porque no entender que el poder político está también en muchas circunstancias anclado en otras formas de poder, religioso, psicológico, económico, por supuesto, y cultural, es no poder comprender la necesaria complejidad de este suceso, que es cómo hago para que los demás me hagan caso. En esto que decís vos, cómo hago para que los demás me hagan caso, es como hay unas herramientas propias del poder político para poder lograr esto. Obviamente que el poder político ha ido generando sus herramientas propias. Desde mucho tiempo atrás, ya en el con la propia ilustración a partir de lo que es el siglo XVIII en adelante, siempre hubo toda una tendencia de pensar al poder como algo negativo, en el sentido de aquella célebre frase de Lord Acton que decía que el poder corrompe y el poder absoluto corrompe absolutamente. Pero la parte importante es el poder corrompe. Siempre parecía, y esto es una lógica muy clara en lo que es el pensamiento liberal, de que el poder tiende a la corrupción de quien lo ejerce. Por lo tanto, lo que siempre se buscó, y esta es una de las formas en que la ciencia política ha tratado de analizar permanentemente estos sucesos, es cómo limitar el poder, cómo impedir que el accionar autónomo de ciertas personas o grupos tendiera a que otras personas fueran avasalladas. Raquel, vos querías hacer un pequeño comentario a esto que decía Gastón. No. Bien. No, porque pensábamos justamente que este tema seguramente va a merecer una segunda parte, porque inclusive lo que acaba de plantear Gastón, lejos de dar un cierre, nos da una nueva apertura a cómo pensar el tema del poder. Así que te agradecemos la gentileza de haber estado comunicado estos minutos breves con lo que es la ciencia en el día de la fecha. No hay problema, muchas gracias a ustedes. Igualmente, una sola aclaración. Si esto es como los fin, generalmente las segundas partes no fueron buenas. Ah, entonces a vos te convocamos para la tercera. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, hablábamos con Gastón Muti, decíamos, es el director de la carrera de Ciencia Política de la Facultad homónima de Ciencia Política y Relaciones Internacionales. Estamos ya casi llegando al final. Supongo que cada llegada, cada arribo a un final, quedan algunas reflexiones, seguramente para continuarla, como hemos planteado, Raquel. O dejar algo para reflexionar. A ver. Yo recién, cuando Gastón hablaba y hablaba de la complejidad de este tema, me recordaba algo que Margarit Jusener le hace decir a Adriano en su libro Las Memorias de Adriano, ¿no? Adriano, según el relato, se ve que sufría de una insuficiencia cardíaca, ¿no? Y bueno, tenía a su médico personal, a quien consultaba muy asiduamente. Y un día Jusener le hace decir a Adriano, en una de los actos ahí médicos, desnudo frente al médico, ni siquiera puedo ser emperador. Entonces esto lo dejo, porque creo que es un punto de análisis también. Y es interesantísimo también la parte en la que Adriano, bueno, o Margarit Jusener le hace decir a Adriano que hoy su cuerpo es su enemigo. El cuerpo que en su momento era todopoderoso, cuando va, bueno, decreciendo por una cuestión biológica, cuando va entrando en una etapa de deterioro lógico, ya el cuerpo se transforma en su enemigo y ya no puede ser poderoso con el cuerpo tal cual lo tiene. Sí, pero sin embargo, en este momento la medicina está intentando aproximarse a la fuente de juvencia, y podemos llegar a tener pronto buenas noticias. Bien, muchas gracias, Raquel, por tu participación en el programa de hoy. Mariano, gracias también a vos. ¿Alguna cuestión final? Que ya decimos, es final de hoy, pero seguramente principio para otra oportunidad. Bueno, sí, realmente me pareció muy interesante lo que dijo Gastón, sobre todo una idea que a mí me interesaba remarcar, que era ligar el poder a una cuestión relacional. Es decir, precisamente porque el poder es relación, no podemos precisamente plantear el poder como si fuese una forma o como si fuese algo que se posee. Y por eso tampoco tiene demasiado sentido preguntarse de dónde viene el poder, sino más bien cómo se ejerce. Es decir, desde esta pregunta creo que podemos encontrar comunes denominadores con aquellas cuestiones que se vinieron diciendo respecto a lo que es el discurso dominante, respecto a lo que son ciertas prácticas sociales atravesadas, sí, por relaciones de poder.